de sombra, voy como si fuera un sol. Un atlas buscando para no descargar. Es horas de confusión, placebo y compasión. Plegaria sin voluntad, volátil presa en mí. Circular, no hay magia en mi bombín. Compresas y agua de azar, mi pecho para estar. Thank you. es el nombre.